estágio 1 da conferência em Barranquilla, no dia 16 de agosto de 2008. Estamos aqui em Barranquilla para o início das conferências. Espero que todos vocês, por causa de em todos estes anos, han aprendido a invocar o nome do Senhor, orar, ler a palavra, a negar sua vida de alarma, hayan crescido em vida. Pero yo todavía tengo un temor de que algunos no han logrado entrar en el Espíritu. Si nosotros no estamos en el Espíritu, nosotros estamos limitados en nuestro crecimiento de vida. Ustedes saben que el Señor viene pronto. El Señor sabe que en esta era estamos siendo preparados para que, por crecer en vida, podamos entrar en el reino que viene. Pero ustedes deben saber que el mayor problema hoy en el hombre es el problema de su alma. Acabamos de leer este versículo de Mateo 16. Yo creo que estos versículos hemos leído muchas y muchas veces ya. Y también podemos decir que las verdades en estos versículos han sido hablados muchas y muchas veces. Pero todavía quizá no hemos logrado tocar cuál es el significado de estos versículos dentro del contexto de la vida de la iglesia. Por tanto, después de haber estudiado estos dos libros de Primera y Segunda Pedro, yo creo que nosotros reconocemos que antes no habíamos dado tanta importancia a la persona de Pedro como ahora nosotros damos. Porque nosotros estuvimos mucho impactados solamente con los escritos de Pablo. Y nosotros reconocemos que hemos valorado y apreciado mucho lo que Pablo reveló de la iglesia y también las verdades que él reveló en sus escritos. Gracias al Señor, reconocemos que ganamos mucha ayuda de los escritos de Pablo. Pero, infelizmente, muchos han estacionado solamente en el ministerio de Pablo. Y no han avanzado más a partir del encargo de Pablo. nosotros que vivimos el recobro del Señor a partir de lo que hermano Washington y hermano Winterly nos enseñaron, estamos viviendo esto, especialmente aquí en Sudamérica. Y el Señor usó estos dos siervos suyos para dar mucha revelación de las verdades que hay en la palabra. Especialmente con respecto a al terreno de la unidad de la iglesia. Y esta fue resultado de la experiencia que hermano Washuani y hermano Wittesli tuvieron cuando a una iglesia en cada ciudad. Ellos vieron que el cristianismo se ha dividido mucho en las ciudades, aumentando mucho el número de las denominaciones. Aunque todos ellos creen en Dios, creen en Cristo y predican el mismo Cristo. Pero usan de las diferentes formas de predicar Cristo. Como también buscan liderar y guiar sus iglesias de acuerdo con su propio bienestar o de acuerdo con su propio gusto. Por eso que ha causado tantas divisiones en la iglesia hoy. Después que Dios usó a Martín Lutero para revelar esas verdades, esto a partir del siglo X, siglo XVI, podemos decir que, de acuerdo con la revelación en Apocalipsis, la iglesia debería estar entrando en la era de la iglesia de Sardis. Ustedes saben que Sardis significa restauración o recobro. Satanás, él usa y usó de muchas formas para apartar las personas de la iglesia. Y él, Satanás, usó la iglesia católica, que es representada por Tiatira, para reemplazar la obra de Dios. Y ustedes saben que antes de eso, la costumbre de los hermanos era aún practicar, invocar el nombre del Señor y orar, leer la palabra. Y después que la iglesia de Tiatira surgió, Satanás usó esta condición para reemplazar y perjudicar la obra de Dios. Y empezaron a usar el nombre de una mujer para reemplazar la importancia del nombre de nuestro Señor. Y estas cosas son representadas aquí por las enseñanzas de Jezabel. usaram um outro nome para reemplazar o nome do Senhor que deveria ser invocado. E passaram a usar o nome de Maria para reemplazar o nome do Senhor. E tinham suas razões de dizer que, por el hecho de que Maria foi madre de Jesus, então seu nome merecia ser recordado. Por isso que, até hoje, o que a Igreja Católica pratica é exaltar e invocar o nome de Maria. E você sabe que há também um ritual para, entre comillas, orar este nome de Maria, não é certo? É o, como se chama? O rosário, toda a coisa aí. E sabe de onde vino isso? Estas coisas vino de uma tradição que está ligada ao budismo, algo ligado ao hinduísmo. Porque tanto o hinduísmo quanto o budismo já praticavam esse tipo de, entre comillas, rosário. Satanás então usou as costumbres paganas do budismo e do hinduísmo para introduzir dentro da igreja, mas cambiou somente de nome, passou a ser o nome de Maria. A igreja, no princípio, praticava duas coisas, que era invocar o nome do Senhor e orar e ler a palavra. E depois, quando começou a igreja em Tiatira, que é o período do início do catolicismo, usaram então a enseñanza de Jezabel para reemplazar a enseñanza do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus em Mateus 13 já havia dicho: que uma mulher echou levadura em 3 medidas de harina e todo quedou leudado. Aparentemente parece que cresceu grande. Pero em verdade o que passou é simplesmente tomou as coisas da vida e las diluiu. E usou as enseñanzas de Jezabel para reemplazar as palavras do Senhor Jesus. Pero graças ao Senhor, o Senhor, ele aún sigue querendo recobrar sua igreja. Se passa, chico. Então, no século XVIII, o Senhor levantou pessoas de Europa, de Inglaterra, de outros países aí. Porque já no século XVI, Martim Lutero derrubou público as escrituras, porque todavia a palavra não era pública. Então, isso permitiu que muitos passassem a ler a palavra de Deus. E surgiram muitos pessoas que eram estudantes da Bíblia. E passaram a ter muitas interpretações distintas da mesma Bíblia. Vamos falar, Por ejemplo, cuando hablamos ahora sobre las siete iglesias de Asia, yo no sé cuántas y cuántas interpretaciones han surgido sobre el libro de Apocalipsis. Cada uno tiene su punto de vista diferente. Pero una cosa ellos sí hacen de manera común, es que todos cuando analizan usan una sola cosa, que es la mente, que es el alma. Por eso que cuando estudian la Biblia, por usar el alma y la mente, sin duda los resultados serán cada vez más distintos uno de otros. Entonces podemos decir que este periodo de la iglesia es reconocido como el periodo de la iglesia en Sardis. Sardis empieza con Martín Lutero, que libró la iglesia del periodo católico, recobrando primeramente la Biblia y después recobrando el estudio de la palabra, que permitió que muchos analizasen como quieren. ¿Qué el Señor quería con esta restauración, con este recobro? Era que la iglesia fuera recobrada a la condición del principio, que sería Esmirna, o sea, la iglesia que aún invocaba el nombre del Señor y oraba, leía la palabra del Señor. Pero ellos no lograron recobrar a este punto. No recobraron lo que Dios verdaderamente quería que recobrase. No recobraron lo que Dios quería revelar a sus hijos cuando la importancia de invocar su nombre. Mas recobraron, ¿qué? Recobraron el estudio y la analítica de la palabra de Dios, una vez que la palabra de Dios ahora está abierta a quien quiera. Entonces surgió el grupo de hermanos llamado Hermanos Unidos, o hermanos que hablan sobre el amor fraternal. Entonces comenzaron a reunirse juntos, pero a la medida que se reunían, ¿qué pasó? Pasaron a tener opiniones distintas en cuanto a la interpretación de la Biblia. Entonces, para no pelear, uno dijo al otro: bueno, hagamos lo siguiente, vamos a dividirnos, repartirnos, usted queda por un lado y nosotros por otro, para que no peleemos. Entonces, a partir del siglo XVI, una vez que el fundamentalismo en la iglesia surgió, hizo con que muchos hijos de Dios se dividiesen por esta causa. Ellos no recobraron el invocar el nombre del Señor. Ellos no recobraron el hecho de leer la palabra con espíritu y vida por medio de la oración. Recobraron solamente el hecho de estudiar la palabra que ahora está abierta a todos. Entonces, yo pregunto a ustedes, ¿qué usted piensa, cómo usted piensa que eran sus reuniones? iglesia debería ser una iglesia que daba importancia al nombre del Señor que es invocado, como también tomar la palabra en oración. Pero todos ellos cayeron en la parte analítica de la palabra. Yo tengo mi verdad, usted tiene su verdad. La misma verdad, pero con diferentes interpretaciones. Sí, había diferencia en las interpretaciones, pero había una cosa que ellos estaban, que ellos todos hacían. ¿Qué cosa ellos eran iguales? ¿En qué cosa ellos eran iguales? Aunque tenían opiniones distintas. Es que todos ellos en las reuniones estaban en una condición muerta. Todos eran iguales, estaban muertos en las reuniones. Porque todos habían caído dentro de la mente, del alma. Entonces el resultado era igual, muerte en las reuniones. Porque todos que viven en el alma tocan en muerte. Yo creo que muchos de ustedes quizás pueden testificar que algunos que salieron de nuestro medio, si usted va a las reuniones de ellos, usted va a percibir si las reuniones de ellos son vivas o son muertas. ¿En qué condición usted va a encontrar las reuniones de ellos? ¿Vivas o muertas? Muertas. Esto es un resultado debido. Entonces surgió el hecho de que muchos hijos de Dios, insatisfechos con la situación, dijeron: no podemos quedar en esa situación muerta, debemos reavivarnos. Entonces pasaron a buscar ¿qué? Buscar las manifestaciones exteriores del derramamiento exterior del Espíritu a fin de reavivarse. Al comienzo fue muy exitoso, porque los dones pentecostales de hecho como que encendieron a los hermanos. Pero acuérdense, aún es un obrar exterior del Espíritu. Pero el peligro había de que estas cosas exteriores del Espíritu se confunden mucho con las reacciones del alma y poco a poco cayeron en el alma. La emoción almática. Por tanto, más adelante, esta cosa también se degeneró. Y ustedes saben que entre los así llamados pentecostales hay mucho más divisiones que entre los fundamentalistas. Y esto, a partir del siglo XVIII, dos grandes corrientes dentro del cristianismo. Uno, la corriente fundamentalista, que son los que están preocupados en analizar la palabra de Dios. El Señor ya conocía la condición de ellos desde el comienzo. Él ya había dicho a los discípulos cuando él estaba en la delantera de ellos, diciendo que algunos escondían las escrituras porque pensáis tener en ella la vida eterna, pero no queréis venir a mí para que tengan vida. Entonces el Señor ya sabía la condición muerta de ellos. Señor quería hacer una obra de recobro para recobrarlos para el espíritu y para la vida. Pero Satanás usó ¿qué? Usó la alma, el alma del hombre, tanto la parte emocional como también la parte analítica, y usó las cuestiones pentecostales para engañar al hombre. Ustedes saben que si una persona solamente analiza la Biblia, seguramente, difícilmente él está en el Espíritu. ¿Y por qué están en el alma? ¿Usted piensa que quien está en el alma puede unirse a otro que está en el alma? Es imposible. Y así también con los pentecostales. Los que tenían ambición en su alma, entonces buscaban liderazgo. Y usaban entonces los métodos pentecostales que tenían para atraer la atención de las personas. Por tanto, en el siglo XVIII y XIX, la iglesia fue dividida en muchas partes. Por eso que el Señor dijo a la iglesia en Sardis: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. O sea, ustedes tienen nombre de recobro, pero no recobraron nada. Sin embargo, ellos siguieron en su alma. Podemos decir, tienen la verdad, tienen la verdad, pero ¿cómo la toman? Toman en la forma analítica. Y el otro aspecto, el aspecto pentecostalismo, que dividió la iglesia en tantas partes. Por tanto, tienen nombre de que viven, pero están muertos. Por eso, amados hermanos, Dios quiere hacer una obra de recobro. Por eso levantó al hermano Washman Nee, que cuando él se convirtió, él quedó muy impactado en ver por qué había tantas divisiones en el cuerpo de Cristo. La Biblia claramente dice que debemos andar en unidad. Pero ¿por qué ahora el cuerpo de Cristo está dividido en centenares o millares, millares de grupos? Entonces, cuando fue estudiar la palabra, percibió que la iglesia tenía un solo nombre, que era el nombre de la ciudad donde, de la ciudad donde estaba. Y esto fue algo que él vio a partir del Nuevo Testamento. La iglesia en Roma, la iglesia en Corinto, la iglesia en Éfeso, todos hablando de una sola iglesia en cada ciudad. Y poco a poco entonces empezaron a practicar esta verdad de una iglesia en cada ciudad para dar testimonio de la unidad. Y practicaron también la cuestión de la mesa del Señor, del partimiento del pan. Cuando la iglesia de Jerusalén comenzó, sabemos que partían el pan de casa en casa todos los días. Y ustedes saben que vino el judaísmo por medio de Saulo y pasó a prender, encarcelar todos los que invocaban el nombre del Señor. Y gracias al Señor que este Saulo que antes perseguía los que invocaban el nombre del Señor, él mismo pasó a ser un invocador del nombre del Señor. Entonces, el hermano Neil, él reconoció que ellos todos debían dar testimonio de la unidad de la iglesia en cada ciudad para juntos partir el único pan. Ahí Pablo entonces, a partir de las iglesias gentílicas, empezó a mostrar en Corinto que nosotros debemos todos partir el pan para dar testimonio del Señor. Y pasamos a ver después que esta mesa que es partida, este pan que es partido en memoria del Señor, representa el candelero de oro. Porque Dios dio a cada iglesia en las siete iglesias de Apocalipsis un candelero de oro. La iglesia, cuando está dando testimonio de la unidad, es el candelero de oro en aquel lugar. Por ejemplo, Bogotá. Bogotá, hace mucho tiempo já havia grupos de hermanos que se reuniam allá como na igreja. Como a igreja genuína naquela cidade, porque era uma igreja que era aberta a todos os filhos de Deus. Porque para entrar na igreja não há nenhuma outra exigência. Se você se reuniu, você está dando o ano, desde que uma pessoa haya recebido o Senhor, haya sido salvo e regenerado, ele já é a la igreja. Ele já pode estar em la igreja. Porque quando estamos comendo del pan e bebendo de la copa, estamos tomando para nós a vida del Senhor. Que Pablo mostra que é o candelero de ouro. Estamos dando testemunho na cidade. Que testemunho? O testemunho de que há grupo de pessoas que estão vivendo e testificando lá unidade. Este candeleiro, a luz do candeleiro, não está abaixo do almud, mas está sobre o monte elevado. Para poder iluminar a todos os filhos de Deus. Dar a luz a todos os filhos de Deus, que para dizer que estamos aqui reunidos em nome do Senhor. Aunque muitos somos unicamente solo pan. Aunque muitos somos solamente uma sola copa. Graças ao Senhor. Então, hermano Lee, En aquella época vio la importancia del terreno de la iglesia. Pero para él poder promover esta visión de terreno no fue fácil. Porque las muchas denominaciones que había no aceptaban esta visión, porque cada uno tenía su propia manera de ver, porque estaba viviendo en el alma. Pero gracias al Señor, por medio de la luz revelada en la palabra para hermano Ni, el Señor empezó a recobrar el testimonio de una sola iglesia en cada ciudad. Y hermano Ni fue una persona que leyó muchos y muchos libros de los principales hermanos que lideraban ese grupo fundamentalista. Y él entonces logró separar lo principal que había entre todos los escritos que había leído de esos hermanos. Y podemos decir que todas esas verdades que fueron recolectadas por nuestro hermano son lo que nosotros hoy hemos podido disfrutar. Especialmente hermano Watchman vio cuanto a la cuestión de la vida. Y eso está relacionado con que el Señor habló en Juan 5, que dice: escudriñad las escrituras porque pensáis tener en ella la vida eterna, pero no queréis venir a mí para que tengan vida. Sí, él vio esto. El hermano Ni vio que lo principal que debemos dar atención es ganar vida. Esto es, la Biblia no es para que nosotros la analicemos, pero es para que nosotros la tengamos vida. Entonces, él nos mostró el camino de cómo obtener vida. Y Juan 6, el Señor nos muestra que el Espíritu es el que da vida. Por eso que él buscó llevar a los hermanos al Espíritu. Y él pasó a primeramente practicar cómo estar en el Espíritu. Él aprendió a cómo entrar en el Espíritu y buscaba enseñar a otros también a cómo entrar en el Espíritu. Pero pongan atención a esto. Esto es lo que estoy hablando, era en la época de hermano Watchman Nee, como él practicaba. No es lo que practicamos hoy. Porque hoy tenemos un camino mucho más práctico, que es abrir nuestro corazón en nuestro interior y con nuestra boca invocar: oh Señor Jesús, nosotros podemos entrar en el Espíritu. Pero en la época de Watchman Nee, entrar en el Espíritu todavía no era algo fácil. Entonces, Y ustedes saben que Manu Watchmaní fue prohibido por la iglesia por un periodo de seguir reuniéndose. Y después de seis años pasados seis años, él empezó a ejercer otra vez su ministerio. Y él mismo ya no predicaba personalmente a los hermanos, sino que él usaba, hacía por medio de entrenamientos. Él entonces pasó a entrenar sus colaboradores en muchos aspectos de la verdad. Y pasó a explicar en la palabra todo lo que es estar relacionado con la vida, con el espíritu y otras cosas más. Entonces él pasó a enfatizar la necesidad de que todos entrasen en el espíritu y no permaneciesen en la esfera del alma. Pero ¿cómo entrar en el espíritu? Entonces, un hermano que fue colaborador, ya pasó al Señor, él entonces preguntó al hermano Washmani. Él todavía era un colaborador joven. Y él preguntó, hermano Ni, ¿cómo debo yo entrar en el Espíritu? Entonces, hermano Ni dijo a él, primeramente, va a orar. Ora, ora y ora. Orar específicamente. Dedicadamente. Yo creo que ustedes todos tienen experiencia que cuando ustedes deciden querer orar, siempre somos importunados por muchos pensamientos que intentan nos desviar de esta meta, ¿no es cierto? Entonces, hermano Ni dijo, procura rechazar estos pensamientos, pero concéntrese en la oración. Vienen los pensamientos, otros, deséchalos. Pero no era fácil esa práctica. Pero él dijo, si usted sigue recitando y recitando, un día usted logrará entrar en el Espíritu. Lo que estoy queriendo decir a ustedes, que la práctica en cada era es distinta. Aunque en la época de Watchmaní, la verdad, la práctica de la unidad de la iglesia fue recobrada, como también de la vida fue recobrado. Pero cuando hablábamos de practicar el espíritu, aún era en el aspecto interior del espíritu. ¿Y cómo buscar el espíritu interiormente? No era una cosa fácil para todos. Esto era lo que era aquella época. Después el hermano, el ministerio del hermano Lee fue levantado por el Señor. Y el Señor dio nuevas revelaciones y nueva visión a hermano Witness Lee. Pero todo que fue revelado estaba sobre los hombros de lo que Watchmaní ya había ganado del Señor. Por ejemplo, todos debemos volvernos al Espíritu. Como yo dije, en la época de Watchmaní no era fácil eso. Era necesario que uno orase, orase, orase, no sé quantas vezes, quanto tempo para poder experimentar entrar en el Espíritu. Quizá não era uma prática que era acessível a todos os hermanos. Quando chegou o tempo do hermano Lee, el Señor le mostró específicamente cuanto al Espíritu, que el postre Adán se hizo el Espíritu que da vida. ¿Y cómo ganar ese Espíritu? Entonces el Señor le reveló Que Dios se Dios tomó la forma humana de carne en la persona de Jesús. Dios se humanizó en Jesús, o sea, es un Dios en carne. Pero en la condición en carne no puede entrar en cada uno de nosotros. Entonces fue necesario que Dios pasara por un otro proceso, que fue gracias a su muerte en la cruz. Ressuscitou, se isso é o Espírito que dá vida. E agora, quando nós lo recebemos como esse Espírito que habita em nós. Graças ao Senhor. Então, agora é mais fácil para que nós entremos no Espírito. Porque o Espírito que dá vida já se nos foi revelado. Então, nos anos 66, Emmanuel Lee logrou ver esta verdade, ele invocar o nome do Senhor. Então, em uma situação específica, ele logrou ver o que é invocar o nome do Senhor. E encontrou na palavra vários versículos que dizia que todo el que invocar el nome do Senhor será salvo. Então foi quando ele começou a ajudar-nos na igreja a que invoquemos o nome do Senhor. Por quê? Porque o começo de invocar o nome do Senhor passou a ser algo muito mecânico. Porque pouco a pouco, depois do começo da prática de invocar o nome do Senhor, que começou em Los Angeles, Califórnia, pouco a pouco essa prática passou a perder-se outra vez. A partir dos anos 70, esse invocar já não era mais tão forte. Graças ao Senhor que nos anos 75 o Senhor levantou jovens em Brasil. Foi quando então eles pediram minha ajuda. Eu não era uma pessoa eloquente, não sabia predicar a palavra. Porque eu era um empresário, eu era um industrial. Sem dúvida, eu servia na igreja, participava das conferências de Emmanuel Lee, recebia a ajuda de Emmanuel Lee. Então, quando esse grupo de jovens em Brasil solicitaram minha ajuda, eu tomei essas palavras sobre invocar o nome do Senhor e lhes ajudei a isso. Então, podemos definir com claridade que a obra do Senhor em Brasil começou, de hecho, entre os brasileiros em 1975, por meio de invocar o nome do Senhor. E pouco a pouco, o Senhor nos usou para que reveláramos a eles também o que está escrito em Efésios 6, que é tomar a palavra de Deus por meio da oração. Podemos dizer então que a partir de então houve um novo começo na igreja. Podemos dizer que saímos da condição de Sardes e passamos a praticar ele invocar o nome do Senhor e orar e ler a palavra de Deus. E quando miramos para a palavra de Deus em Apocalipse, percebemos que esta é a condição da igreja em Filadélfia. De acuerdo con Apocalipsis, de las siete iglesias, cuatro iglesias permanecerán hasta la venida del Señor. Que es el catolicismo romano. La iglesia católica, que es la iglesia más numerosa que hay hoy en toda la tierra. Dios permitirá que esta condición de la iglesia permanezca hasta su venida. Sin duda, cuando el Señor viene, vendrá con juicio para juzgarlos si ellos tienen o no tienen vida. Y la iglesia en Sardis, que representa la iglesia que debería ser la iglesia en restauración, Dios también permite que esta condición permanezca hasta su segunda venida. Y después de Sardis, sale de Sardis la iglesia en Filadelfia. Como ya dije, la iglesia en Filadelfia es la iglesia que es reconocida por invocar el nombre del Señor y orar leer la palabra del Señor. O sea, fue recobrada a la condición original de la iglesia en Esmirna. La iglesia en Esmirna tiene la corona de la vida que le está guardada. Lógicamente que las iglesias que vinieron después de Esmirna no pudieron más heredar la corona de la vida. Pero gracias al Señor, esto ahora está otra vez en las manos de Filadelfia. Aleluya, hermanos, que nosotros estamos en Filadelfia. No podemos ser aquellos que siguen permaneciendo en la condición de Sardes, o sea, ser una persona mental, almática. Tampoco no podemos permanecer en la condición así llamada pentecostal de la iglesia en Sardes. Porque ambas partes son partes relacionadas con el alma. ¿Por qué la iglesia en Filadelfia es la que invoca el nombre del Señor y ora y lee la palabra? Porque estas son características de quien está en el Espíritu. Esto es lo que hemos buscado practicar estos días. Porque invocando el nombre del Señor, esto nos lleva al Espíritu. Y el Espíritu es el que nos da vida. Sí, sabemos que el Espíritu es el que da vida y procuramos estar en él, pero aún todos sufrimos de un problema, es de aún regresar para nuestra alma. Por eso que cuando el Señor primera vez que revela la iglesia, Él revela la necesidad de aprender a negar nuestra vida del alma. Yo creo que cuando el Señor viene por la segunda vez, los muchos y muchos hermanos que están en el catolicismo romano quizá no lograrán enfrentar el tribunal de Cristo porque no están en el Espíritu, están en la tradición. Y de los de Sardes, Yo creo que muchos, porque aún están en el alma, no podrán heredar el reino milenar. Pero especialmente la iglesia en Filadelfia, los que están viviendo en el Espíritu, que han aprendido a negar su vida del alma, estarán aptos para enfrentar el tribunal de Cristo. Y sabemos que luego después hay la iglesia, una otra iglesia que salió, que se dividió de Filadelfia. ¿Cómo llama esta iglesia? Laodicea. ¿Qué significa Laodicea? La palabra Laodicea en su original significa la opinión de muchos, la opinión de la mayoría. El Señor dejó muy claro en Mateo 16 que a Él no le gustan las opiniones humanas. Por eso, amados hermanos, estas siete iglesias de Apocalipsis que representan la iglesia en siete diferentes periodos. Y la condición de cuatro periodos de la iglesia permanecerá hasta la segunda venida de Cristo. Y cuando el Señor vendrá, vendrá a juzgarnos. Y de acuerdo con la palabra, este juicio que el Señor tendrá sobre nosotros está relacionado a cuánto de vida del alma que todavía permanece en nosotros. Si todavía hay cosas de la vida del alma en nosotros, entonces, por el amor de Dios hacia nosotros, Él tendrá que nos poner en las tinieblas de afuera por un tiempo para que nosotros maduremos y neguemos nuestra vida del alma. Que es un periodo de 1000 años. Seguramente después de esto, nada más restará de la vida del alma. Entonces estos estarán totalmente llenos de la vida de Dios. Y podrán constituir por final con todos nosotros la nueva Jerusalén. Por eso, amados hermanos, entonces, volviendo para los versículos de Mateo 16 que hemos leído, em Mateus 16, é a primeira vez em toda a Bíblia que a igreja é revelada. Ele somente revelou a igreja em Mateus 16, mas não mostrou como seria a igreja. Porque para que la iglesia existiera era necesario que el Señor Jesús muriera en la cruz, derramara su sangre y resucitara para liberar su vida. La iglesia es el reino de los cielos. Pero el rey del reino de los cielos todavía no había sido engendrado para que la iglesia fuese engendrada. Ese Señor Jesús, que fue reconocido como el rey de los judíos, fue necesario que él fuera crucificado. O sea, este concepto viejo fue desechado. Podemos decir que entonces el rey del reino de los cielos fue producido después que el Señor murió en la cruz y resucitó. Fue cuando entonces el Señor Jesús liberó la vida de Dios hacia nosotros. Nosotros ahora tenemos vida. Y ahora estamos reunidos juntos. iglesia. Esto significa eclesia. Y la iglesia también es el cuerpo de Cristo. En todo el universo hay un solo cuerpo. Pero este cuerpo se manifiesta en cada localidad. Cada ciudad puede tener la expresión del cuerpo de Cristo allí. Últimamente han salido enseñanzas procurando engañarnos. Cosas que han se pasado en los últimos 4 años, 5 años. Personas han predicado que debemos respetar el sentimiento del cuerpo representando un solo lugar, que es Anaheim. Que si usted no respeta el sentimiento del cuerpo que está ligado a Anaheim, usted no está entonces en el cuerpo. Este tipo de cosa es un engaño. Yo pregunto, ¿dónde está escrito en la Biblia que un solo lugar representa el cuerpo? Por eso, amados hermanos, nosotros que estamos en el Espíritu debemos estar muy claros discerniendo la verdad presente. Estas fueron palabras fuertes dichas por Pedro en 2 Pedro capítulo 1 versículo 12. Después que el Señor buscó, llevó a hermano Lee, muchas y muchas cosas han sucedido entre las iglesias. No sé si ustedes saben, pero cuando empezó la obra entre los hispanos, de todos los países hispanos, desde México hasta Sudamérica, la primera persona que el hermano Lee buscó para tener comunión y cómo hacer la obra fue mi persona. Cuando hubo el comienzo de la obra en Guatemala, hermano Lee me llamó por teléfono pidiendo para que yo fuera allá para participar allá con los hermanos. Por eso que en esos muchos años, muchos hermanos que querían venir a Sudamérica para hacer la obra, el hermano Lee nunca permitió que esos hermanos viniesen. Había un hermano entre nosotros que ya no está más, llamado Pedro Ortiz. Él era un hermano que vivía en Santa Ana, California. Yo quiero que aquí ustedes de Colombia conocen, escucharon al respecto de Pedro Ortiz. Ya estuvo aquí en Barranquilla y otros lugares. Cuando yo vine primera vez en Barranquilla, quien me presentó lo que estaba empezando en Barranquilla fue él, para mí. Porque él sabía que la obra en todos los países hispanos, el Señor había una responsabilidad conmigo. Él estaba sirviendo al comienzo de la iglesia en Santa Ana, California. Y él entonces fue a tener comunión con el hermano Lee, diciendo que tenía carga de trabajar en Sudamérica, obrar en Sudamérica. Entonces él dijo: hermano, tu encargo es muy bueno. Entonces, hermano Lee dijo a él, si usted quiere trabajar en Sudamérica, entonces, va primeramente y esté juntamente con hermano Don por un año. Entonces, ahí hermano Don va a ayudarte a direccionar a qué lugar usted debe ir. Pero esto no dejó él satisfecho porque no estaba de acuerdo con su ambición. Entonces, lo que estamos procurando practicar es de acuerdo con la verdad presente de lo que la palabra de Dios nos muestra. Y el primer país que recibió el primer impacto negativo de destrucción en la obra fue a partir de Colombia. Cali. Fue Cali. Cuando la iglesia en Barranquilla empezó, sabemos que más tarde ya había algunas cosas, algún contacto en Cali. Hermano, yo creo que está aquí, ¿no? Hermano Ospina, está aquí. Sí, hermano Ospina ya estaba, tenía contactos en Cali ya, ¿no es cierto? La iglesia en Cali ya había surgido en aquella época. Pero ahora han entrado muchos aquí en Sudamérica. Y yo digo una cosa con toda sinceridad, con problemas de ambición. ¿Y de dónde viene la ambición? La ambición viene del alma humana. Por eso, hermano, yo digo una cosa, si nosotros no tratamos adecuadamente nuestra alma, y la vida natural, almática, todavía permanece fuerte en nosotros. Yo voy a decir una cosa, seremos un problema para la iglesia futuramente. Yo puedo hablar abiertamente que infelizmente muchos hermanos, aún colaboradores de habla hispana, con ambición, han logrado llegar en Sudamérica para hacer la obra. Antes que esos hermanos viniesen, un hermano, colaborador chino que vive en Estados Unidos, hermano Andrew Yu, tuvo comunhão comigo e perguntou. Isso foi uns 6 anos atrás, mais ou menos. E ele sabia com claridade que a obra entre os hispanos, hermano Lee, ao começo havia entregue para hermano Don. E Andrew Yu era um que estava cerquíssimo de hermano, muito cerca de hermano Lee. Era sua ajudante, podemos dizer assim. E depois, ele então escutou que havia alguns obreros com ambição que queriam intervenir aqui na obra de Sudamérica. Então, esse irmão perguntou para mim. Irmão Dom, nosotros, se algum quer ir a Sudamérica para predicar o Evangelho, pode ou não pode? Eu digo, pode. Desde que vá a cidades onde todavia não há igrejas, aí você pode ir. Pero se você vê o que se passa hoje, nenhuma cidade onde não há igreja foram. Pero os que têm ambição chegam aonde há igreja já. Especialmente um dos que estão em liderazgo da palavra hoje. E a este irmão, eu lhe invitei personalmente para que viniera a dar conferências em Bolívia há alguns anos atrás. E estava muito bem. Ao começo, com muita vida. E ele havia dito claramente em las conferências de Bolívia que ele havia dado que a capacidade de sembrar não é com ele. Irmão, o dom é um bom sembrador. Eu posso ser um que riega como Apolos. Ele conhecia sua função. Então, nos mandam de Bolívia lhe perguntar: irmão, quando você vendrá para dar conferências outra vez a nós? Ele disse: eu tenho que guardar dois princípios. Primeiro, ter comunhão primeiramente com os colaboradores que servem comigo em Estados Unidos para ver se eles estão de acordo. Segundo, ter comunhão e aprovação do irmão que colabora aqui em Sudamérica, irmão Dom. Se ele diz ok, então eu venho. Esses são verdades e princípios que nossos irmãos Nili deixaram nós para a prática da igreja. Pero não sei do que se passou depois que vinham dar conferência em Bolívia. Não sei se a partir daí surgiu algo de ambição, não sei. E seguramente por meio da incitação de outros colaboradores de habla hispana por detrás. Então ele teve mais coragem, né? Como ele teve mais mas eu sabia, parece que esse seu desejo aumentou. Eu não me acordo se foi em 2004, eu creio que foi nessa época. Eu saí de uma conferência em Canadá para ir a Anaheim para ter comunhão com o irmão Benson. Eu disse a ele claramente: irmão, eu venho aqui para ter comunhão com você em nos aspectos espirituais da palavra. Eu não quero tocar em questão de obra, essas coisas, só no comunhão em la palavra. Porque eu disse que enquanto a obra, porque a vezes temos diferentes pontos de vista, quizá, então não seria muito proveitoso. Então vamos ter comunhão na palavra. Como o Senhor ha guiado vocês, como o Senhor nos ha guiado. Então ele vindo para a comunhão e trajo com ele outros irmãos. E esse irmão, ele próprio irmão, esse outro irmão que vindo, ele próprio irmão Li havia dito a ele que a ele somente cabia fazer obra de literatura ou obra escrita, trabalhar em la compilação, mas não fazer a obra entre as igrejas. Y él personalmente en una conferencia reconoció esto públicamente, que Manu Lili había dicho esto. Pero quizá por causa de la incitación y encorajamiento de otros colaboradores hispanos, él quizás se sintió una persona muy importante. Eso se pasó con Nimrod. Cuando Nimrod fue considerado el más poderoso de la tierra, fue cuando entonces él edificó Babel. Entonces, este hermano que vino preguntó para mí en esta comunión. Ele disse: irmão Dom, se alguma igreja ou grupo de irmãos me invitam em Sudamérica para que eu vá, eu posso ir? Então eu disse a ele que as igrejas que conhecem são os colaboradores que servem às igrejas. Então, primeiramente, deve reconhecer qual é a condição da igreja que está invitando você. Porque eu já sabia essa pergunta vindo proveniente de que já havia dissidentes ou pessoas que se dividiram que estavam invitando-lhe para que viniera. Pessoas que se dividiram da igreja porque não logrou em la igreja alcançar o propósito de sua ambição, por isso que saíram. E isso tudo está de acordo com a verdade presente que hemos praticado. Então eu lhe respondi assim: não quedou satisfeito, perguntou outra vez. Irmão Dom, se uma igreja em Sudamérica me invita para que eu vá, posso ou não posso ir? Eu disse: irmão, irmão Li nos ensinou e também a Bíblia nos ensina. Se há entre eles aqueles que estão rebelando-se contra a igreja ou tentando destruir a igreja, se você vai em meio deles, não é dizer que você está apoiando esta atitude? Não é certo? Então eu disse: bueno, isso não está de acordo com o que hemos praticado nós. Devemos ter comunhão com os colaboradores. Então você não quedou satisfeito e perguntou para a terceira vez. Irmão Dom, se há uma igreja em Sudamérica que me invita para que vá, posso ou não posso ir? Então eu contestei assim: irmão, não entendo por que me perguntam outra vez. Que sentido? O que quer dizer isso? Eu perguntei a ele: você crê ou não crê que o Senhor vendrá a segunda vez? Ele disse: eu creio. Então eu disse a ele: você crê ou não crê que haverá um tribunal de Cristo? Você está me perguntando, me forçando na resposta. A questão é esta: será que sua atitude passará no tribunal de Cristo perante o Senhor? Então ele quedou calado. Pero ele não deu ouvidos a nossa comunhão e quis dar ouvidos a los que estavam incentivando-lhe para que viniera em meio de los problemáticos. Eu não sei se aqui em Colômbia é isso, pero há muitos lugares que têm um conceito natural humano Deixe-me pensar que o que vem de Norte-América, tudo que vem de Norte-América é o melhor. Assim se passou com líder da igreja em Argentina. Ele usou esta excusa. Se irmão Dom recebe a ajuda do irmão Lee para ajudar nas igrejas, não necessito do irmão Dom, eu vou direto ao irmão Lee. A questão é essa. Podem ir direto ao irmão Lee. A questão é essa. Você logrará tomar a carga de lo que o irmão Lee quer dizer para transmitir aos irmãos? Por que nestes mais de 20 anos de história na igreja, enquanto o irmão Lee vivia, ele não permitia que irmãos de outros lugares vinieram à Sudamérica visitar? Por que não? Porque ele sabia. Ele sabia que eu estava procurando praticar e levar as igrejas totalmente segundo seu encargo e missão. Hoje em dia, há muitos lugares aqui em Sudamérica que han, alguns lugares que han recebido esta visita deles. Ao começo, nós quedamos muito entristecidos com esta atitude deles. Irmão Lee e irmão Lee sempre tiveram a carga de que nós todos vivermos a unidade da igreja entre nós outros. Mas infelizmente, o que esses irmãos han feito aqui entre nós outros é obra de divisão. Por isso que nos forçou a que esses anos fôramos a muitas cidades para vacunar espiritualmente os irmãos contra esses tipos de gérmenes. Então, depois que hemos estudado e disfrutado das epístolas de Pedro, graças ao Senhor. Eu senti o seguinte: se alguns querem separar-se para reunir-se, o que podemos fazer nós outros? Que vai? Porque se querem separar-se, seguir sua alma, que hagan, porque seguir sua alma. E eu afirmo isso a vocês. Pouco a pouco já não mais invoca o nome do Senhor e já não mais ora em ler a palavra. Muitos regressam à condição de Sardes e passam a ser analíticos da palavra, da verdade. E passam a dar muita atenção à verdade, pero em seu aspecto analítico, em seu aspecto de investigação. E sabemos que entre eles, quanto mais se passa, pior está. Então, alguns colaboradores tiveram comunhão comigo e disseram: irmão, será que não é necessário que nós hagamos algo para separá-los? Eu tive um sentir. Mateus 13, aí uma parábola. As sete parábolas aí. E na segunda parábola do trigo e da cizanha. Você não conhece, não é certo? Quando vem o Senhor para sembrar a sua semia, vindo na noite o inimigo, o adversário, e em meio do trigo sembrou a cizanha. E passando o tempo, ambos brotaram. 气势去告诉主人，你看这上面所做的工作，我们把它。 Então os trabalhadores quedaram muito indignados, disseram: mira quem sembrou aquela cizanha, e foram então falar com o Senhor para que buscara quitar a cizanha de aí. Qual foi a resposta do Senhor para eles? Como o Senhor disse a eles? Deixa que cresçam juntos. Nosotros, de acuerdo que hablamos varias veces de esta verdad. Hablamos a los hermanos y explicamos por qué Dios permite que la cizaña crezca con el trigo. El objetivo de sembrar la cizaña es impedir el crecimiento del trigo, porque la cizaña encubre el trigo de recibir los rayos solares. Pero el trigo, para poder sobrevivir, entonces busca crecer más rápido para poder buscar la luz. Entonces Dios permite que ellos se queden juntos para que haya esta competencia de crecimiento. Pero todo terminará en la cosecha. Por entonces la cizaña será separada, porque los frutos manifiestan que la cizaña serán echados todos al fuego. Por eso que yo tuve que sentir, no vamos a preocuparnos en que seamos molestados por ellos. Este es el encargo que recibimos después de haber estudiado los libros de Pedro. El Señor ya nos trajo al Espíritu por medio de invocar el nombre del Señor y orarle su palabra. Pero siempre habrán aquellos que no lograrán entrar en el Espíritu, siempre estará en su alma. Y muchas veces son estos que en la iglesia aún causan trastorno y malestar a los hermanos. Por eso no debemos dar atención a esto, pero como trigos debemos positivamente buscar crecimiento de vida. Crecer, crecer y crecer. Sí, la cizaña representa lo natural, representa lo que viene del maligno. Entonces ahora yo quiero regresar y explicar el motivo por qué estamos leyendo Mateo 16. Porque el Señor Jesús, después de haber revelado por primera vez la iglesia aquí, usando la palabra iglesia en Mateo 16, Él mismo, el Señor, fue quien reveló la iglesia. Dios tiene su misterio. El misterio de Dios necesitaba ser revelado. ¿Y qué es el misterio de Dios revelado? ¿Qué es? Cristo es el misterio de Dios, el Hijo de Dios viviente. Este es el misterio de Dios. Pero Cristo también tiene su misterio. ¿Y cómo revelar su misterio? El misterio de Dios, el propio Dios Padre lo reveló. Y el misterio de Cristo, el propio Cristo quien lo revela. Y yo edificaré mi iglesia sobre esta roca. Aleluya. La iglesia es edificada sobre la roca. que o Jesus tem feito a sua. E disse o Senhor isto a Pedro. Disse ele a Pedro. Tu eres Pedro. Disse ele a Pedro. E tu sabes. Tu não eres mais um homem de barro. Disse a Pedro. Tu já eres salvo. Disse a Pedro. Já és Pedro na pedra. Ah? E fala. Disse a Pedro. Já és Cefas. Já és Pedro. O pai de Pedro. E eu transformarei esta pedra em pedra viva. E esta pedra viva deve ser posta sobre a roca viva. Por isso que 1 Pedro capítulo 2 falou sobre edificação. Cristo é a pedra que vive. E nós outros? E nós também somos pedras que vivem. Por quê? Porque necessitamos estar edificados sobre a igreja, sobre a roca. Esta é uma grande revelação. Que o próprio Cristo que o revelou. Sim, a igreja está revelada. Pero como surgirá a igreja? A igreja necessita ser formada por os que foram regenerados. Aqueles que, a parte de haver nascido de sua madre e seu padre, nascem outra vez da vida de Deus. Tienen por um lado a vida de seus padres, pero agora são regenerados com a vida de Deus. Essas pessoas que Deus quer usar agora como pedras que vivem. Sim, depois que o Senhor habla sobre a edificação da igreja sobre a roca, ele afirma que as portas de Hades não podem prevalecer contra ela. E disse que assim que surge a igreja, aqui também há as chaves do reino dos céus. Mateus é um livro que habla do reino. Por isso que Juan el Bautista, quando começou seu ministério, ele predicou de que o reino de los cielos se ha acercado. E o próprio Senhor Jesus, depois que foi bautizado por Juan el Bautista, também predicava a mesma coisa, que o reino de los cielos se havia acercado. Para que haja reino, era necessário que primeiramente hubiera a igreja. E com a igreja estão as chaves do reino de los cielos. Por quê? Porque para nós que queremos estar no reino de los cielos, primeiramente somos obrigados a ter a vida deste reino, que é a vida de Deus. E como esta vida pode crescer? Necessita de uma atmosfera adequada para isso. Por exemplo, os niños nossos, para crescer, eles crescem maduros em uma casa, depois na escola, na guarderia, depois no jardim, depois na primária, secundária. 的子民与众子的人打到的，我们耶稣都经过教会简单差离我们的生命长大，圣经讲过。 Entonces para que nosotros también podemos crescer, estamos hoy en la vida de la iglesia como el lugar para que seamos entrenados y pasemos a vivir esta vida que nos hace crescer. Por eso que con la iglesia está las llaves de del reino de los cielos. Porque la iglesia es el propio reino de los cielos. No es todavía la manifestación del reino de los cielos, pero es porque la manifestación vendrá en la próxima era. Aunque la iglesia no sea la manifestación, la iglesia hoy es la realidad del reino de los cielos. Y de manera muy real y práctica estamos siendo entrenados hoy en la iglesia a vivir esta vida. Por eso que con la iglesia está la autoridad para atar y desatar, y lo que ella ata los cielos atan, y lo que ella desata los cielos desatan. Entonces aquí está la revelación de la iglesia. Ahora, ¿cómo la iglesia es producida? ¿Cómo la iglesia surge? Entonces Señor Jesús sigue hablando. Él dice que es necesario que yo vaya a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, principales sacerdotes y de los escribas, ser muerto y resucitar al tercer día. Cuando yo fuere y resucitare, entonces yo liberaré la vida de Dios, y entonces entrará en ustedes y la iglesia será engendrada. Aparece ahora otra vez Pedro hablando. Pedro, por amarle, diciendo: Señor, yo te amo, yo te sigo más de 3 años. ¿Cómo puedes ir a Jerusalén para aparecer en las manos de ellos y aún más ser muerto en la cruz? No, no, que esto de ninguna manera te acontezca. Yo te amo, yo no voy a permitir que esto ocurra. Yo pregunto, ¿esta reacción de él fue buena o fue mala? Podemos decir, responder de la siguiente manera: de acuerdo con el alma, su respuesta fue muy buena. ¿No es cierto? Porque en su amor natural no quería que su Señor sufriera, tampoco padeciera. Pero ¿dónde él estaba? Estaba en su alma. El alma tiene 2 aspectos, el bueno y el malo. El lado bueno fue usado por Dios Padre para revelar Cristo como el Hijo de Dios viviente. Y el Señor entonces le dijo: bienaventurado eres. Pero el otro lado fue usado por Satanás. Yo pregunto a ustedes: ¿hay iglesia si el Señor Jesús no muere? No hay iglesia. Si no hay iglesia, no hay reino de los cielos. Porque el reino de los cielos tiene su realidad en la iglesia para que la vivamos y la ejercitemos. Entonces él llamó Pedro y dijo: Pedro, Pedro, usted fue usado por Dios Padre hace poco. Ahora, ¿por qué usted está siendo usado por Satanás? ¿Fue así que el Señor respondió a él? No. ¿Cómo fue? Digo bem forte, quita-te delante de Satanás. Isso quer dizer, nossa alma somente pode ser usada por Deus e não pode estar nas mãos de Satanás. Se nossa vida de alma permanece forte, a vida da igreja não pode ser vivida. Por que a igreja? A igreja, por um lado, é o ambiente onde Deus permite que você aprenda a negar sua vida de alma. Então, os versículos que leímos aqui hoje, Mateus 16, 20. Diz: se querem vir em pó de mim, negue-se a si mesmo. Que é a vida da igreja? A vida da igreja é uma vida de seguir nosso Senhor. Pero para seguir nosso Senhor, há um solo requisito. Tu tens que negar seu eu. Ele ego. Juntamente com o ego, suas opiniões. Essas coisas todas têm que ser desechadas. Que é a vida da igreja? É uma vida de continuamente tomar a cruz para seguir o Senhor. Toda vez que a vida de alma aparece, você tem que tomar a atitude imediata de mortificá-la. Que é a vida da igreja? É negar a vida de alma. Se você nega a vida de alma agora, você obterá por venir a salvação de sua alma. Uma vez que seu espírito já está salvo, por venir, seu corpo será redimido na segunda vinda de Cristo. Então, o que resta é hoje a salvação de nossa alma. E que significa isto? Significa a mortificação de tudo que é natural, que todavia está em nossa alma. Sem dúvida, isto traz sofrimento à medida que nossa alma é mortificada. Pero a questão é que você tem que estar claro que se você não la nega hoje, isso te impedirá que você tenha sua alma salva por venir. Se você não olha a salvação de alma por completo, então a salvação completa estará incompleta. Então, quando vem o Senhor, não logrará enfrentar o tribunal de Cristo em sua segunda vinda. Amados irmãos, nós outros que já leíamos esses versículos e não logramos entender muito bem por que está aqui. Eu não me acuerdo quantas vezes eu mesmo expliquei esses versículos. Ao invés de vocês, eu já prediquei esses versículos muitas vezes. Pero eu me perguntei, por que o Senhor, uma vez que revelou na igreja, por que não começou explicando, bueno, já que a igreja é revelada, eu vou explicar agora qual é o terreno da igreja, qual é a constituição da igreja, como a igreja se constitui, como as reuniões são constituídas, por que o Senhor não falou isso? Por que não falou esses detalhes a nós outros? Porque, em verdade, ele falou o mais importante para nós outros. Que para que haja igreja, é necessário o quê? negar la vida del alma. Yo no sé cuántas veces hemos hablado esto y cuánto hemos practicado lo que hemos hablado. Entonces, si nosotros todavía estamos en el alma, si algunos no logran obtener éxito de su ambición en la iglesia, entonces la única salida de esas personas es rebelarse. Porque cuando, entonces, y ahí cuando toma este camino de la rebelión, entonces ya está en las manos de Satanás. Porque ahí este pasa a ser un destruidor de la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Qué pasa que a ser un dilacerador del cuerpo de Cristo? Digo una cosa, una persona que peca personalmente, aún tendo la sangre de Cristo, y se le puede perdonarlo y puede limpiarlo. Pero que se pasa com aquele que está dilacerando o corpo de Cristo? Eu não sei se eles sabem qual é o que é que nos espera por vir em tribunal de Cristo. Não somente não han negado na vida del alma, pelo contrário, han fortalecido e han cultivado mais sua vida del alma. Amados irmãos, esperamos que nós, quando vemos esta condição, podamos dizer ao Senhor: Senhor, eu quero ser aquele que nega minha vida del alma. E versículo 25, o Senhor disse: porque todo el que quiera salvar su vida, ou seja, preservar su vida del alma, la perderá. 26. Porque que aproveitará o homem se ganhar todo o mundo e perder sua alma? Eu queria pedir a irmão Joel, como você me explica o que significa este versículo? Por que o Senhor pôs este versículo aqui? Que aproveitará o homem se ganhar todo o mundo e perder sua alma? O que significa isso, Joel? 26. Não, explique o que sente você. Ele explicou por el alma ser famoso, que mais? Riquezas. Sim, sí, essas coisas todas, ganhar todo el mundo, não? Bueno, a resposta de él, eu creio que é a mesma que quando nós lemos a Bíblia. Porque o que eu recebi, eu também lo enseño. E muitas vezes usamos esses versículos para predicar a los ricos. Por exemplo, eu quando, antes de ser salvo, eu me gostava de ganhar muita plata. Eu não me acuerdo de haver feito coisas malas. Então, eu pensava que pecado eram pecados grosseiros, pecados gruesos. Entonces yo no reconocía, no me reconocí un pecador. Entonces un hermano predicó el evangelio para mí y dijo: usted es un pecador. ¿Qué es? Yo soy un pecador. Yo dije: yo soy un pecador, usted es un pecador. Entonces él dijo: este hombre, este don no tiene esperanza. Y mi hermano mayor quería que yo recibiera el Señor. Entonces al otro día me llevó al local de reuniones. Y otro hermano entonces me leyó este versículo. Porque como a mí gustaba ganar plata, gustaba riquezas, entonces yo dije: ¿qué problema hay ganar todo el mundo? Entonces yo, cuando yo leí esto, yo dije: no, entonces es mejor que yo creí en el Señor Jesús. Por eso que al día siguiente toda mi casa con mis papás y más, fuimos a total 11 personas de la casa que fueron bautizadas. Había 400 hermanos siendo bautizados en el mismo día. Entonces, como yo escuché esto de este hermano, también pasé a predicar así a las personas. Pero Joel explicó mejor que yo. Él no solamente habló esto relacionado a ganar riquezas materiales, pero personas con ambición. Bueno, yo soy el cuerpo de Cristo. Ustedes, las iglesias, tienen que escucharme. Quien no me escucha no es el cuerpo de Cristo. Quiere que todos los lugares escuchen a Él. Quiere que Sudamérica también escuche a Él. ¿Qué significa esto? Si ganare todo el mundo. Aquí no es, no está hablando con respecto a ganar riqueza solamente. Pero sino que ganar todo el mundo es, aquí, está relacionado con el suceso, el éxito de lo que el alma de alguien puede hacer. Como si fuera ganar todo el mundo con su alma. Usted deve estar claro que este trecho está hablando de como viver a vida da igreja. Que não tem relação diretamente com as riquezas materiales, sino que está relacionando todo esto a lo que el alma nuestra puede hacer. Você pode ganhar todo o mundo, ter sucesso em todo o mundo, pero como fruto del alma, não del espírito, pero você perderá el alma porque não la negó. Mira, já me disse, sou Jesus de Santa, E o versículo 27 habla sobre o juízo do Hijo del Hombre que vendrá com seus ángeles de la glória em la glória de seu Padre para juzgar. Em outras palavras, a vida da igreja tem um final, um exame final a todos, que se chama Tribunal de Cristo. Como você poderá passar por este teste? Solamente é possível se a vida de Deus em nós está totalmente como Deus quer. Se todavia está a vida del alma, então não poderá entrar no reino milenar. Solamente nos restará as tinieblas de afuera. Por isso que a primeira coisa que o Senhor Jesus habla de la vida de la iglesia como uma coisa principal é que nosotros tratemos fuertemente com nuestra vida del alma. Porque nadie de nosotros quizá ha percibido con tanta claridad cuán peligrosa es nuestra vida del alma. Usted puede seguir investigando la Biblia. Pero hay personas que analizan la palabra de manera tan profunda que ellos entran dentro, un dicho que dice, dentro del cuerno del buey, o sea, se pierden dentro de las cosas. Muy parecido con lo que muchos católicos hacen hoy. Hay teólogos ahí que aún hoy son analistas de la Biblia. Analíticos de la Biblia. Yo pregunto, ¿esos analíticos de la Biblia son personas que viven en el Espíritu? ¿Sí o no? No. ¿No? Imposible. Se não há negação na vida do alma, ou melhor, se não há total negação na vida do alma, não poderá enfrentar o tribunal de Cristo. Por isso, graças ao Senhor, que o Senhor nos mostra em Mateus, que é da igreja. A igreja é o lugar que Deus permite, que Deus quer que nós todos aprendamos a negar a vida da alma. É onde você queima suas opiniões, sugerências, ambições, qualquer coisa natural é queimada em la vida da igreja. Se todavia restar alguma coisa de nossa vida da alma, o tribunal de Cristo lo exponerá totalmente. Por isso, graças ao Senhor, por nas epístolas de Pedro, que nos traz tamanha revelação. Vamos falar um pouco mais depois, como Pedro personalmente experimentou em ele mesmo o negar da vida do alma. Aleluia. Bueno, o tempo já está bem avançado. A não ser se vocês estão cansados. Vamos seguir no Espírito. Vamos gastar todavia tempito para revisar em pequenos grupos este mensagem. Amém? Vamos então separar-nos. Amém.